tuvimos promociones el sábado y ya hubo mucho movimiento. Ayer tuvimos abierto y hoy, bueno, ya hoy el rezago de los Reyes, porque ya en sí la compra fue ayer y antes de ayer, hoy compra los olvidadizos, más que nada. No, hoy ya normal, tuvimos abierto el sábado de corrido, tuvimos ayer abierto, hoy ya horario normal, pero la venta en sí fue ayer y el sábado. Sí, anduvo mucha gente el sábado, más que nada porque había promoción con grandes descuentos. Ya ayer anduvo gente un poco menos, y hoy ya va a andar un poquito más porque cayó mal este año y cayó domingo la compra grande, entonces hoy también va a andar gente. Hay de todo, hay gente que lleva para toda la familia y hay gente que ahora lamentablemente le compran para uno, antes que por ahí compraban para todo, para sobrina, hijado, ahora por ahí compran para uno solo y listo. Reyes es más individual, te diría. Lo que pasa es que ya nosotros con las promociones, con los clientes, ya sabemos que reciben nuestro descuento y todo, ya la gente viene anticipada, reserva, entonces ya más o menos tenemos un volumen de gente que siempre viene. No se vendió bien, por ahí no se vendió lo que uno esperaba, pero a la crisis que hay se vendió bien.